En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a recordar ahora a un gran músico argentino que nació un día como hoy en 1934, falleció ya hace algunos años y es el maravilloso Leandro Barbieri, más conocido como el Gato Barbieri, una de las figuras más importantes del free jazz, del Latin jazz, saxofonista y compositor tremendo que se dio a conocer con trabajos muy importantes como por ejemplo la banda sonora de la película El Último Tango en París, película de Bernardo Bertolucci con Marlon Brando y María Schneider, película muy controversial por su alto contenido erótico de 1972. Y también hizo unos trabajos maravillosos para la discográfica A&M Records. En muchos de ellos participó un tremendo músico colombiano, amigo de esta casa, a quien le mandamos un cálido abrazo porque sabemos que está atravesando un momento muy difícil y es el maestro Eddie Martínez. Él fue uno de los tecladistas y pianistas en este trabajo, por ejemplo, de 1976 llamado Caliente, y de ahí viene este tema. En honor al Gato Barbieri, aquí está Fiesta. Thank you. Emisa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con un grupo muy querido en nuestro país y me refiero a Jamiroquai. Esta canción fue el primer sencillo de su álbum A Funk Odyssey del 2001 y se llama así, Little Del. Emisa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Jamiroquai con Little L. Y vamos ahora a los Estados Unidos con una de las grandes divas de nuestros tiempos. Beyoncé llega ahora con una canción de su álbum Dangerously in Love del 2003, su primer álbum en solitario. Esta canción fue uno de sus primeros éxitos y si no estoy mal fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Incluye un sample de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Aquí está Naughty Girl. Oh, Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar en Brasil con uno de los músicos a los que más admiro. Un hombre que nos ha dado muy buenas canciones en casi 50 años de carrera. Canciones como Faltando un Pedazo, Océano, Avião, Você Bem Sabe, Meu Bem Querer, Eu Te Devoro, Cerrado, Massá, Doidice, Alagoas, Samba Dobrado, Fato Consumado, en fin, la lista es eterna para este máster, que es el gran Javan. Esta es una canción que él grabó originalmente en su primer álbum, A Voice U Violão, a música de Javan. La voz, la guitarra, la música de Javan. Y en el año 2011, él hizo esta magnífica versión en vivo en su gira Aria. Él estuvo en Colombia con esa gira, se presentó en el teatro Julio Mario Santo Domingo, y la siguiente parada de la gira después de Bogotá fue Belo Horizonte, donde él grabó el álbum, DVD y Blu-ray oficial de ese show maravilloso, Aria ao Vivo, y de ahí sale esta versión de este clásico. Aquí está Flor de Lis. Nasceu. coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz. Eu vi uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida recebeu. Meu jardim da vida, no pé que botou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida, esse povo morreu. No pé que botou Maria, nem Margarida nasceu. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a dos lugares, a Inglaterra y a Estados Unidos. A Inglaterra porque el turno es para una de las franquicias más importantes de la literatura y del cine originaria de ese país. Empezó siendo primero una serie de novelas y luego se convirtió en una de las series más exitosas de películas de todos los tiempos. Y me refiero a la saga de James Bond, el agente 007. Nos vamos a Estados Unidos porque esta canción la grabó una gran artista estadounidense para la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel. De 1997, aquí está Sheryl Crow con Tomorrow Never Dies. Power of having you. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en España con dos de los artistas más importantes de ese país. Uno de ellos es el nombre emblemático del pop español, por así decirlo, por excelencia, y es el gran Alejandro Sanz. Y el otro es el más grande maestro del flamenco de todos los tiempos, el inmortal Paco de Lucía. Pues Alejandro fue apadrinado por Paco y colaboraron juntos varias veces. Y en el año 2003, en el álbum No es lo mismo, de Alejandro, Paco fue el guitarrista en esta canción, que es una de las más lindas de toda la carrera de Alejandro Sanz. Aquí está, Regálame la silla donde te esperé. No presento tu amiga, la que dice que adivina futuro por venir. No sé qué más decir. Sentado del pasillo en una orilla, te acuerdas ya de mí. Regálame la silla cansada de la esquina donde te esperé, donde siempre te esperábamos. Yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción y un pañuelo de luna. Te regalo tiempo pa' que te lo ponga y una promesa, niña, si te encuentro un día te pienso dar de una. Todo aquello beso que te merecía por el puente de la esperanza, buscaba un rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte. Pasamos momentitos tan flamenquitos y vimos rinconcitos para enamorarse. La calle del pensamiento me lleva a aquella orilla, no sé si te acuerdas. Regálame la silla que tiene arte. Yo paso por tu puerta casi todos los días. Yo paso y tú decides cuándo asomarte. Hasta volvieron de la rima imágenes jugando colga de no sé qué. Seguro que era abril. Volvieron todas, todas menos una que se olvidó de mí. Llorar, y no tiene remedio para que componga. Si alguna vez te encuentro por mi cobardía, te pienso darle una. Todo aquello beso que te merecía, fuese de la esperanza, buscaba un rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte. Bajamos un momentito tan flamenquito y vimos rinconcito para enamorarse. En Visa Múltiple FM vamos a continuar ahora con algo de Soul en Estados Unidos, uno de los grandes artistas del sello Motown Records y una figura emblemática, el maestro Marvin Gaye. Llega ahora con una canción de un álbum espectacular de 1976, tal vez el álbum más sensual de su carrera, que fue el álbum I Want You, que tuvo grandes canciones como por ejemplo la canción que le da nombre al disco y este tema que es simplemente especial, maravilloso, y por eso lo comparto con ustedes. After the Dance. Oh, dance with me, come on, dance with me, baby. Dance with me, come on, dance with me, baby. Dance with me, come on, dance with me, baby. Dance with me, come on, dance with me, baby. Yeah. En Visa Múltiple FM, el turno ahora es para Francia y uno de los dúos más importantes que han salido de ese país en los últimos 30 años. Anunciaron este año que terminaban, pero nos dejaron canciones excelentes. Me refiero a Daft Punk. Este es un tema de uno de los álbumes más importantes de su carrera, el emblemático Discovery del 2001. Y es tal vez una de las mejores canciones que Daft Punk nos dejó. Esto se llama así. Something About Us. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con un tema que es parte de una banda sonora, una película de 1996 que de hecho este año tuvo su segunda parte y es Space Jam. Esta es una canción que originalmente fue grabada por el gran guitarrista Steve Miller y su Steve Miller Band en el 76. Y Seal hizo esta versión para la banda sonora de esa película que fue protagonizada por Michael Jordan, Bugs Bunny y los Looney Tunes y Bill Murray también. Y esa banda sonora tuvo mucha música buena. Esta canción fue un ejemplo de eso. Aquí está Fly Like an Eagle. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con uno de los grandes clásicos de los 80, uno de los éxitos de Whitney Houston, de su segundo álbum Whitney de 1987, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Love Will Save the Day. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. The way, and when you turn on the evening.